Breves delegacionales. El delito en la delegación Cuauhtémoc va en aumento, asegura el delegado Ricardo Monreal. Del total diario de delitos cometidos en la demarcación, el 60% es perpetrado por jóvenes de entre 13 y 14 años de edad, detalló el delegado, pero por ser menores de edad y aunque traigan el botín en la mano, son puestos en libertad y siguen delinquiendo, aseguró el delegado de Morena durante la sesión 33 del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en Cuauhtémoc. Integrantes de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social acusaron que el área de participación ciudadana de la delegación Miguel Hidalgo no fue consistente en dictaminar los proyectos de presupuesto participativo 2017 para dicha colonia. Desde años atrás, indicaron, los colonos han propuesto proyectos dirigidos a la mejora de infraestructura del Parque Reforma Social. Siempre habían sido avalados y sometidos a concurso, pero ahora no hay ni un solo proyecto dirigido a favor del área verde y aseguran no saber por qué no fueron aceptados. Comerciantes que se ubican en la calle Corregidora, entre San Ciprián y Rosario, en el centro de la Ciudad de México, acusaron que debido a las obras de remodelación de dicha zona, se talaron más de 40 árboles. Denunciaron que el gobierno de la ciudad les está robando hasta el aire que respiran, ya que no pueden decir que todos los árboles estaban enfermos, porque no era el caso. Habían árboles que tenían años y que estaban sanos y fuertes, expresó María Eugenia, comerciante de la zona. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.